sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. 12 años acercándote a grandes maestros y nuevos talentos de la literatura de horror y a sus escalofriantes obras. 12 años fomentando la cultura en formato ficción sonora de terror. ¿Te atreves a pasarlo de miedo con las mejores adaptaciones extraídas de nuestro macabro y lúgubre archivo? Adelante, insensata. Insensato. Concierto para dos cadáveres. Concierto para dos cadáveres. De Jorge Guinea. El bueno de John Mortimer y Mr. Thomas, nuestro distinguido violinista, disfrutan de una agradable conversación al amor de una cálida estufa en las dependencias del juez. Frente a frente, cómodamente sentados en polvorientos butacones, conversan sobre antiguas batallas, desempolvando antiguos chascarrillos de cuartel y sucedidos de salón, con ánimo de prolongar la agradable velada hasta la medianoche. La conversación es animada y franca, como corresponde a dos lunáticos peligrosos con extraños vínculos de amistad que se reúnen a charlar en zapatillas de fieltro y que, si la ocasión lo merece, no dudan en confesarse sus secretos más escondidos. Bien, y sin más preámbulos, arrimemos la oreja a la pared y veamos qué es lo que se está cocinando en la habitación contigua. ¡Qué velada más agradable, amigo John! Esta vez se ha superado a sí mismo. Le doy las gracias por haberme invitado. Hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan bien. Todo ha salido a pedir de boca. Aunque... aunque a decir verdad ya empezaban a cansarme los chascarrillos de nuestro querido amigo, el médico. Sin duda, el mejor cirujano que puede usted encontrar en muchos kilómetros a la redonda. Le confiaría mi vida y la de toda mi familia sin pestañear. Se lo digo en serio, John. No hay nadie mejor que él a la hora de rajar tripas. Pero por Dios, ¿cómo destroza los chistes? No será para tanto, amigo Thomas. El hombre solo quería divertir a sus colegas de siempre. Vamos, relájese. Ya se han ido todos los invitados. Ahora tenemos la oportunidad de charlar a solas durante un par de horas. La noche está fría. Disculpe mi momento. Voy a ordenar al servicio que encienda la estufa. Mientras puede usted ir abriendo esa botella de brandy. A la orden, mi capitán. Y no se acerque mucho al fuego. Ya sabe lo que le pasó la última vez. ¡Hombre! ¡Mi capitán! ¡Mil gracias! Ya nadie me llama capitán, pero... querido Tomás... ¿Ahora le da por fisgonear en los cajones del anfitrión de la casa? Vaya, me ha pillado con las manos en la masa. No lo voy a negar. Andaba buscando esa medalla tan bonita que le dieron al acabar la guerra. La última vez le vi guardarla en un cajón de estos. ¿Es usted un observador? ¿Se refiere a la medalla de oro al valor? Supongo. ¿Es que tiene usted más, mi capitán? No. Nada de eso. Aunque quizá, si la guerra hubiera durado un par de años más, no le digo que no me hubieran licenciado con un buen puñado de condecoraciones. Por cierto, Tomás, nunca hemos conversado a fondo sobre la guerra y sé que anduvo pegando tiros en la misma guerra que yo. Sirvió usted en Crimea, ¿verdad? Está usted en lo cierto, sí. Yo también pasé unos años de mi vida cavando trincheras y durmiendo en el suelo bajo las estrellas. Fueron años muy duros. Era teniente, ¿sabe usted? Sé muy bien lo que es mandar hombres a la muerte. No exagere, Thomas. Usted era teniente, sí, pero de la banda. No hacía más que orear el uniforme de gala en los salones de Sebastopol. No se crea. La banda tiene sus alegrías, sí, pero también sus servidumbres. No todo es tocar en glamurosos salones y palaciegos jardines, no. ¿Qué va? El músico militar, como no podría ser de otra manera, es ante todo militar. Y en la batalla sufre los mismos peligros que cualquier otro soldado. Querido amigo, la música enerva al soldado y sublima el postrero momento en el que se encuentra cara a cara con el enemigo. Es usted un filósofo, amigo Thomas. Yo, como muy bien sabe usted, soy un hombre primario y no necesitaba música para encararme con el enemigo. Solo requería la ayuda de una buena daga para rajar gaznates y el seguro amparo de la noche. Mi querido juez, no todos pudimos hacer gala de un coraje similar al suyo. Tiene usted razón. Quizás exageré la nota un poco. Mi guerra consistía en dirigir la banda bajo las densas acacias del parque para que las jóvenes crimeanas se sentaran alrededor de la orquesta a disfrutar de la tarde y de esa música tan delicada que entonces componía el jovencísimo Strauss. Yo, querido amigo, jamás hubiera podido emular, ni por asomo, sus grandes y heroicas acciones. No se disculpe, querido amigo. Aquel arrojo del que usted habla era más fruto de la juventud que de un verdadero sentimiento patriótico. Yo jamás fui un patriota. Ni siquiera hubiera sido un buen militar. No, querido Tomás. Me faltó tiempo para colgar el uniforme cuando cesaron los tiros. Entonces esa medalla, todos aquellos actos y homenajes de agradecimiento que recibió al regresar a la patria, no significaron nada. ¿Patria? No se equivoque, amigo. Mi única patria es mi salón y la chimenea. No le digo que tanto boato en mi honor no alimentara mi ego una temporada, pero al cabo del tiempo la guerra se olvidó y las condecoraciones acabaron oxidándose en una caja de puros. Entonces comprendí la verdad. Jamás la he confesado a nadie. Vamos, arranque, amigo. Me tiene usted en ascuas. Entonces, comprendí la verdadera razón de mi éxito en el campo de batalla. Me gusta matar. Matar produce en mi interior una sensación que nada en este mundo puede igualar. Matar es... es como poseer a la mujer soñada, poseerla para siempre. Sé que suena monstruoso, pero ese instinto que yacía dormido en alguna profundidad de mi subconsciente me fue de gran utilidad al despertar en la guerra. Si no hubiera sido por ello, no hubiera durado ni 2 días en el campo de batalla. Me deja usted de una pieza, amigo Mortimer. Siempre le tuve por un soldado modélico, un militar de los pies a la cabeza. Y mira por dónde se conducía usted como un perturbado mental. ¿Y cuál es la diferencia? Había que matar rusos, ¿no? Eran el enemigo. Merecían morir. ¿No eran enemigos de la corona? Pues ¿a quién le importa si lo hacía con agrado? Perdone mi vehemencia, pero ya sabe usted que el campo de batalla es el infierno. No hay más que muerte y desolación allá por donde vas. ¿Qué más da si hay un perturbado feliz deseoso de matar a quien se ponga por delante? No, no, si no le censuro, querido amigo. Matar es lícito en tiempo de guerra. Perturbado o no, es usted un héroe de los pies a la cabeza. Pero cuénteme más. Bien, si se empeña. No hay mucho que contar en realidad. Como sabe usted, en el 55 participé durante 11 meses en el asedio a Sebastopol. Sí, allí estuve hasta el final. Hasta que finalmente Rusia rindió la ciudad a los aliados. Durante esos 11 meses tuve la ocasión de presentarme voluntario a un buen número de misiones suicidas. Misiones que exigían grandes dosis de arrojo y determinación, pues debíamos atravesar un complicado sistema de trincheras y puestos de vigilancia para infiltrarnos en la ciudad. Un día volábamos un polvorín, otro asaltábamos un convoy. En fin, querido amigo, fue la típica guerra de desgaste. El zar Nicolás I nos puso las cosas muy difíciles. Fíjese, Thomas, hundió toda su flota para bloquear la entrada del puerto. Y luego desmontó las piezas de artillería de los barcos y las colocó frente a nosotros, apuntándonos a las narices. ¡Ah, el bueno de Nicolás! Aquellos fueron días decisivos en la historia. Días en los que usted y yo tuvimos el honor de participar. Pero siga, siga. Cuéntemelo de su instinto. Fue en una de esas infiltraciones nocturnas cuando tras los muros de una casa en ruinas situadas a las afueras de la ciudad vi una persona menuda calentándose junto a una hoguera. Me acerqué con cautela hasta que pude ver con claridad de quién se trataba. Era una niña rusa, de no más de 9 años, cuya cara me resultaba muy familiar. Extrañamente no se asustó al verme, no quiso huir. Me solté a su lado y le pasé el brazo por los hombros, como lo hubiera hecho con cualquiera de mis hijos. Pero cuando me agradeció el gesto con una sonrisa amplia y limpia, una fuerza incontrolable me obligó a ponerle el cuchillo en la garganta y rajársela de lado a lado. Yo mismo quedé horrorizado al ver helarse su adorable sonrisa en su carita. Jamás había matado a nadie y, sin embargo, mi brazo se condujo como guiado por una mente experta. Luego, limpié la hoja del cuchillo en su ropa y la sujeté de las manos para impedir que se tapase la hendidura hasta que cesó de moverse. En ese momento, una infinita paz se apoderó de mi corazón. Me sentí otra vez como aquel niño delgaducho que dormía junto a su madre cuando el viento de la noche soplaba con voz de fantasma. No sé cuánto tiempo me quedé a su lado. Quizá pasaron horas, no sé. De repente, una voz llegó rota a mis oídos, cansada de implorar y de gritar por los descampados. ¡Olga! ¡Olga! ¡Soy mamá! ¿Dónde te has metido? Esa voz me sacó del paroxismo y rápido como el rayo volví a la realidad, con el tiempo justo de huir y no ser descubierto. Caramba, querido juez. Nunca me hubiera imaginado que le diera placer degollar a una niña pequeña. Sin duda la guerra saca lo peor de nosotros mismos. No obstante, la guerra nunca se sabe. Quizás la niña no hubiera dudado tampoco en matarle a usted si le hubiera dado la ocasión. Hizo usted bien. No se atormente por ello. ¿Pero qué pasó con su madre? ¿Encontró el cuerpo de la pequeña junto a las ruinas? Sí, lo encontró. Pero fue incapaz de aceptar tan tremenda pérdida. La pobre mujer continuó vagando medio enajenada por esos mismos descampados, gritando el nombre de su pobre hija. Era una mujer atractiva, rubia, de ojos azules, que durante los peores momentos de la refriega se dedicaba a prestar ayuda a cuantos heridos salían a su paso. No se atormente, señor juez. Seguro que la pobre mujer encontró al final el ansiado descanso que el cielo le adeudaba por sus actos. No, No, no me atormento. En realidad ya lo tenía medio olvidado. Aquellos fueron días grandiosos, a la medida de sus protagonistas. Pero dígame, Tomás, ¿qué hizo usted durante la guerra? Jamás me ha contado en detalle, y eso que hace ya 4 décadas que acabó. Poca cosa. Fui asignado a la Real Orquesta del Séptimo de Granaderos, una orquesta de campaña que no vio más batallas que los requiebros amorosos de aquellos pánfilos de la alta sociedad otomana. Arribé al puerto de Sinope en pleno noviembre, acompañando a un comisionado que había sido enviado en misión oficial, con objeto de fisgonear en un tratado que el zar Nicolás estaba cocinando con el turco a nuestras espaldas. Mi misión consistía en saltar de salón en salón vestido con mis mejores galas, deleitando a los oficiales de uno y otro bando, con marchas militares y otras músicas de venial esparcimiento. No parece mal destino, desde luego. También animábamos las fiestas populares, y de cuando en cuando frecuentábamos la casa de algún ricachón ávido de ganarse el favor de los respetables de la sociedad. Y por último, como se puede imaginar, nunca faltaba un oficio religioso o un entierro donde ganar un dinerillo extra. Y por curiosidad, ¿qué música se usaba en los funerales? ¿Algún compositor en especial? ¿Se refiere usted a si interpretábamos las piezas de los grandes de la época? ¿A un Mozart, por ejemplo? Precisamente. Creo recordar que su Requiem estaba muy de moda entre la gente devota. No, no se crea. Esa música fue compuesta para los grandes próceres de la humanidad. Para reyes, duques, marqueses, gente con muchos posibles, amigo Mortimer. No para usted o para mí. Además, hay que pagar una buena suma de dinero si quieres contratar una buena orquesta y un coro bien nutrido con voces de calidad. ¿Y cómo acompañaban los últimos momentos de los desgraciados que iban a ejecutar? Un simple redoble de tambor justo antes de hacer silbar la espada es suficiente para llamar al destino de los miserables. El verdugo es solo el brazo ejecutor, un don nadie que blande la espada acatando una orden. Aunque si me permite, como músico, creo que el redoble resulta algo pobre. En la guerra ya se sabe. Escapar de este valle de lágrimas es solo un mero trámite. ¿Qué sugiere usted? Le pregunto como músico, claro. He de confesar que durante la guerra medité sobre ello largamente, y llegué a la conclusión de que un breve concierto en el momento de la ejecución sería lo idóneo. Por un lado, al ser breve, no prolongaría en exceso la agonía del reo. Y por otro, por ser una música especialmente creada para morir, llenaría de engañosa esperanza su corazón antes de pararse para siempre. Me parece fantástico, querido amigo. ¿Y cómo le vino a usted la idea? Déjeme que le explique. A finales de noviembre de 1853, días antes de comenzar las hostilidades, fui enviado a Sinope desde Sebastopol para tocar en la boda de la hija de un importante personaje de la ciudad. Mientras ensayábamos una de las piezas para el banquete, se produjo una gran explosión en el patio de armas. Se trataba de uno de esos nuevos demonios explosivos, los paisans franceses. Bueno, el espectáculo que siguió a la deflagración fue dantesco. Las ventanas del patio reflejaban la intensa luz de las llamas como mágicas luminarias, mientras una veintena de hombres ardían en el patio, retorciéndose de dolor, tratando inútilmente de librarse de las llamas. Cuando la intensa luz cegadora se disipó, pudimos comprobar cómo otros tantos, desmembrados por la onda expansiva, yacían sin vida sobre charcos de sangre humeante. Lamentable suceso, y más aún tratándose de camaradas. ¿Qué hizo usted ante tal situación? Muy a mi pesar, querido amigo, nada pude hacer. Era su destino. Estaba escrito en algún lugar que les aguardaba una muerte horrible. Mi sensación de impotencia fue tal que no pude sino ordenar a la banda que tocara más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!, les grité. Aquello fue maravilloso. La bella melodía que interpretábamos subrayaba la voracidad de las llamas con tal delicadeza que todos quedamos absortos viendo la muerte de nuestros camaradas. Fue memorable. Las chicas, que acudían de tanto en tanto a escuchar los ensayos de la banda, también quedaron embelesadas ante tal apoteosis de fuego y muerte. Solo reaccionaron al comprobar que sus novios se encontraban entre los cadáveres. ¡Cielos, Tomás! ¡Es usted un auténtico bastardo! ¿Por qué no corrió en auxilio de nuestros camaradas? Por lo mismo que usted le rebanó el cuello a esa pobre niña. Porque ver morir a mis camaradas me causaba un placer infinito. Un placer que hasta ese momento jamás había experimentado. Yo también tuve la sensación de regresar a las regiones más profundas de mi cerebro, a esos campos dorados en los que mi niñez se perdió para siempre. ¿Qué hizo usted después? Después, inspirado sin duda por dichos acontecimientos, encontré mi verdadera vocación. Comencé a componer música para ejecuciones, breves conciertos de música para bien morir. Lo malo es que después de la guerra los candidatos a ser ejecutados disminuyeron drásticamente, pero en cambio mi inspiración rayaba en lo sobrenatural. Mi cabeza producía música sin parar, y cada vez necesitaba más voluntarios dispuestos a morir que citaran mi inspiración. ¿Qué voluntarios? Personas dispuestas a ser ejecutadas por dinero. ¿Pero hay tal cosa? Sin duda. Los pobres hacen cualquier cosa por dinero. Escogíamos los candidatos de entre los más miserables de las afueras de Reading. Era muy fácil. Les engatusábamos con una buena botella de vino. Ellos, confiados, bebían y bebían hasta caer rendidos. Entonces nos lo llevábamos en un carruaje y si te he visto no me acuerdo. Creo haber entendido que se ayudaba de otra persona. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Necesitaba a alguien que no hiciera muchas preguntas y se prestase a ser de verdugo ocasionalmente. Después de mucho buscar, encontré a un joven demente que pasaba el día cazando alimañas a orillas del río, olvidado de todos, sin familia ni vínculos sociales. Tan solo anduvo emparejado con una mujer que, según dicen las gentes de la vecindad, desapareció sin dejar rastro. Sí, recuerdo el caso. Acababa de ocupar la plaza de juez del distrito. Fue un caso extremadamente complicado. Un joven demente fue acusado de dar muerte a la joven, pero el caso se desestimó por falta de pruebas. 15 o 20 años después, el perro de un policía que hacía la ronda por la confluencia de los ríos Támesis y Kennet desenterró un esqueleto que presentaba una extraña malformación en la pierna derecha. El estudio posterior de los restos concluyó que la malformación se debía a la polio. Pero nadie pudo asegurar que dichos restos pertenecieran a la compañera de mi ayudante, porque la polio era una enfermedad muy corriente en esos días, y muchas mujeres padecían semejantes deformaciones en las extremidades. También presentaba síntomas de haber sido sometido a altísimas temperaturas. Ya. No me lo recuerde. Al final no pude condenarle. Tuve que dejarle ir libre sin cargos, aunque mi instinto de juez me aconsejaba seguir investigando. Con qué gusto le hubiera rebanado el gaznate. Pero dígame, Tomás, ¿fue su ayudante el asesino de la joven? Nobleza obliga, amigo juez. Sí, fue él quien la quemó viva. Pero la cosa no quedó ahí. En realidad organicé muchas ejecuciones. Piense usted que mi genio creador no cesaba, por lo que requería de un buen número de víctimas todas las semanas. Delirios y más delirios. No hay para ellos nada más distraído que pasar el día mintiendo sobre crímenes que jamás cometieron. El caso del joven demente. Sí, ya me acuerdo. Es uno de sus preferidos. Pero hace más de 30 largos años, 35 quizás, que el caso se cerró por falta de pruebas concluyentes. Cualquier borracho pudo haber asesinado a esa joven. Las autoridades nunca supieron con certeza qué desventurado sediento de sangre se cruzó con esa pobre chica. Aunque ese joven demente, sobre el que la policía y las gentes de la población tanto especulaban, bien podría haber sido nuestro amigo Mortimer. Un joven medio tarado, repudiado por sus antiguos amigos, que vagaba por los descampados de la ciudad alimentándose de cualquier alimaña que hallara oculta en su agujero. Ratas, ratones, algún gato enfermo, pero nunca se pudo establecer una verdadera conexión entre él y la joven. Más tarde se comprobó que pertenecía a una de las familias más influyentes de la ciudad, por lo que el asunto se olvidó. Pero sigamos escuchando. ¿De cuántos estamos hablando? De unas 200 en los últimos 20 años. Dirá usted asesinatos. No nos engañemos. Secuestrar a un pobre hombre y darle muerte mientras toca el violín es propio de un enfermo, de un loco de remate. Solo un juez tiene potestad para decidir quién va a ser ejecutado, amigo mío. Lo suyo, le repito, es asesinar salvajemente, sin motivo alguno. Y si yo quisiera ahora mismo, le metería en el calabozo. Pero no se apure. No lo voy a hacer. Solo espero que esa música que usted compone sea tan excelsa y prolífica como la misma muerte. No me llame enfermo, querido juez. Y si yo lo fuera, es posible que lo seamos los dos. ¿O no es propio de un loco condenar a perpetuidad a pobres adolescentes por pequeños delitos? No, mi querido Thomas. Los pobres infelices que llenan los calabozos de esta ciudad son carne de cañón. En mi experiencia, estos jóvenes jamás salen adelante, no nos engañemos. Es mejor para todos que se pudran en la cárcel y que no anden por ahí haciendo daño a la gente de bien. ¿Y a qué se debe la creciente tasa de suicidios que hay en sus mazmorras? ¿Qué? ¿Cómo se ha enterado de eso? Veo que está usted muy enterado de lo que ocurre en mis calabozos. Es fácil de explicar. Nuestro común amigo el médico, además de ser un nefando contador de chistes, tiene la lengua muy larga. Bastaron unas copas de vino para que me confiara todo lo relativo a esa extraña epidemia que sufren los presos de su calabozo, que consiste en que mueren desangrados con un profundo corte en la garganta. El bueno del médico. Por fuera parece un corderito, amable y apocado, sin mucho que decir, pero en el fondo es un hombre sin escrúpulos. Sí, me ha prestado un gran servicio durante largos años, falsificando certificados de defunción. También me confió que se coloque usted la medallita al valor para bajar a los calabozos y rajar gargantas. ¿Cuántas ha rajado desde que es usted el juez de la ciudad? Un número parecido al de usted. 200, más o menos. ¿Y usted me llama enfermo? Hemos de reconocer que somos tal para cual. Unos auténticos psicópatas. Unos asesinos. Y dígame, por curiosidad, ¿quién le surtía a usted de víctimas para sus composiciones? Si me permite la franqueza, no me creo que fuera usted por los descampados extramuros de la ciudad invitando a cenar a los menesterosos. Eso deja demasiadas pistas. Mucha gente podría verle y relacionarle con las desapariciones. En efecto, juez, es usted un auténtico sabueso. Pues fue nuestro común amigo, el doctor, quien se acercó a mí una tarde de verano de hace... bueno, hace ya muchos años, en uno de esos actos que se organizaban en su honor después de ser elegido juez. Vaya, el doctor otra vez. Menudo pillastre. Pues el doctor se aproximó a mí a pedirme opinión sobre el efecto terapéutico de la música en la psique humana, tema sobre el que un servidor no tenía el más mínimo conocimiento a nivel científico. Pero quedó muy impresionado cuando le relaté el pequeño incidente del obús Paisans y de cómo esa horrible escena fue una fuente de placer sublime. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿El doctor? ¿Y por qué no compartieron conmigo sus inquietudes musicales? Como comprenderá, su condición de juez le convierte en una persona recta, en alguien que jamás se prodigaría lo más mínimo en la búsqueda de placeres. ¿Placeres culpables? Más bien ocultos, diría yo. Pero déjeme que siga con mi narración. Se lo ruego. Al cabo de unas semanas, nuestro médico vino a verme personalmente. Y tras tomar unas copas, me confesó que aquello de la explosión y la música le había abierto el gusanillo, y le gustaría experimentarlo por sí mismo. ¿Qué? ¿Se presentó voluntario para ser incinerado? No, no. Quiero decir que quiso presenciarlo por sí mismo. Entonces, ¿fue de él la idea de organizar la representación? De cabo a rabo. Durante la conversación, el bueno de Billmore me propuso escoger a dos de los peores casos del frenopático de la ciudad, que casualmente él mismo dirigía, para recrear con el mayor realismo posible los extraordinarios hechos que anteriormente le relaté. Lo demás fue coser y cantar, unas cuantas firmitas en el registro de salida, unas inflamadas cartas de condolencia a las familias y ya está. ¿Y dónde fue la función? La organicé en mi casa de campo, en Newbury. Le di el día libre al servicio y montamos la escena junto a la fuente. El resultado superó con creces nuestras expectativas. Le rociamos con gasolina y al acercarles la lumbre comenzaron a arder como ángeles. La horrible agonía de esos miserables humeantes produjo el efecto esperado en nuestro interior. Incluso el médico, que al iniciar la representación se mostraba un tanto escéptico, tuvo que doblegarse ante mí y reconocer que, lejos de parecerle horrible, el sufrimiento de esos zarrapastrosos le había causado un placer indescriptible. Luego se marchó a casa cabizbajo, y no supe de él hasta pasados unos meses. ¿Qué música interpretó para la ocasión? Una composición en la que llevo trabajando más de 4 décadas. Se llama Concierto para 2 cadáveres. Es una pieza sobrecogedora, inhumana, dotada de una fuerza arrebatadora, pura alquimia, capaz de convertir el dolor en el pasatiempo más delicado y exquisito. ¡Caramba, Thomas! Estoy ansioso de escucharla, pero tendrá que ser en otra ocasión. Son más de las 11, y supongo que usted no querrá encontrar hielo en los caminos. Cierto. Ya es muy tarde. Creo que debería marcharme a casa. Sin duda. Escuchará de mí en breve. Le diré al servicio que abran las puertas. ¡Abran, por favor! ¡Mr. Thomas quiere salir! Quedo a la espera de sus noticias. Adiós. ¿Qué, Mr. Thomas? ¿Ya se va para casa? Sí, pasaré la noche en el campo. Rápido, mi sombrero y mis guantes. ¿Cómo no? Y no se olvide el violín. La última vez casi lo tiran a la basura. Vamos, le acompañaré a su habitación. Por fin, se acabó la velada. Esto de escuchar tras las puertas es incomodísimo, pero aunque me cueste reconocerlo, es la mejor manera de evaluar el progreso de mis pacientes favoritos. Aquí los tienen en plena acción. 2 psicópatas de los más peligrosos que nadie pueda encontrar. Nada, nada, absolutamente nada de lo que han dicho es cierto, porque la mentira es consustancial al ser del psicópata. En otras palabras, son capaces de mentir con infinita naturalidad, de establecer relaciones sociales normales, avaladas por una exquisita cortesía y capacidad de seducción, incluso de constituirse en referentes sociales si la ocasión se lo permite. Nuestros amigos lucharon en Crimea y allí se labraron una más que merecida fama de asesinos. Mortimer nunca fue un héroe. Nunca se internó en las líneas enemigas por la noche. Para ello hace falta valor y sangre fría. Y él, ¿cómo iba a arriesgarse si carece de ambas? El juez Mortimer es un psicópata de la peor especie. Solo ha sido sincero en una cosa. Sí, degolló a una niña una noche que volvía de tomar unas copas con un borracho del lugar. Esa niña acertó ser la hija de su sirvienta, que en esos momentos preparaba la cena para nuestro querido juez. La madre, al escuchar los gritos de su hija, salió despavorida de la dacha y dio voz a los vecinos que salieron en su ayuda al momento. Cuando los aldeanos se dieron cuenta de lo sucedido, se armó un gran revuelo y corrieron a linchar al bueno de Mortimer. Pero ya saben, el ejército protege a los suyos como una gallina clueca. Cuando la chusma le iba a decapitar con un tosco apero de la balanza, unos oficiales le arrancaron de las fauces de la muerte, pero no pudieron evitar que antes le propinaran una espantosa paliza. Pero ahí no acabaron las desgracias del pobre Mortimer. Sus propios compañeros de armas, avergonzados de llevar el mismo uniforme que él, entraron en sus dependencias una noche y le clavaron en la magullada carne del pecho una ridícula medallita de feria como premio a su despreciable crimen. Semanas después, cuando su estado mejoró lo suficiente para incorporarse por sí mismo, lo metieron en un tren de mercancías que iba a Francia y así, a trancas y barrancas, se las ingenió para regresar a Reading. Sin honores, repudiado por todos y con la ridícula medallita aún clavada en el pecho. Sus padres, conocedores del crimen, le ingresaron en esta santa institución con la intención de que obtuviese el mejor tratamiento psiquiátrico posible hasta superar su problema. Con el tiempo, el pobre John no solo no empeoró, sino que volvió a las andadas, asesinando a una de las enfermeras que yo le había puesto como cebo para comprobar si podía o no controlar sus instintos. Bueno, a decir verdad, no era una verdadera enfermera, sino una pobre desgraciada disfrazada. Sin novedad en el pabellón de psicópatas. cerrando puertas. Y el bueno de Thomas, otro psicópata. Y peor si cabe, peor porque además disfruta con la tortura. Es un peligroso pirómano enamorado de la música. Un pirómano con suerte, diría yo, pues el azar puso en su camino una veintena larga de esos nuevos obuses Spikeshands, artefactos del demonio que dieron al traste en un santiamén con toda la flota del legendario Osman Pacha. Sin pensárselo dos veces, manipuló unos cuantos para que hicieran explosión en la boda de la chica de la alta burguesía otomana. El resultado fue escalofriante. El templo ardió con un montón de hojas secas, quedando atrapados en el fuego todos los asistentes. Ardieron como teas. Bueno, todos menos uno. Solo se salvó nuestro amigo Thomas. El bueno de Thomas. Se salvó por los pelos, aunque el intensísimo calor que soportó en la explosión fundió la madera del violín en su propia mano, quedándosele adherido a la piel hasta que los doctores pudieron despegarlo. ¡Qué mala suerte! Le salió el tiro por la culata. Su mano izquierda aún tardó largos años en sanar, aunque jamás llegó a recuperarse por completo. Ahora no puede más que pellizcar las cuerdas de su antiguo violín con dos dedos, el pulgar y el meñique. Da pena verlo todo el día junto a su violín, empeñado en componer eso que él llama concierto para dos cadáveres. El bueno de Thomas así lleva desde que regresó del frente, dándole pellizcos a las cuerdas y proclamando a los cuatro vientos que está a punto de acabar el dichoso concierto. Disculpen un momento. Llaman a la puerta. Sí, pase. Perdone que le moleste a estas horas, doctor, pero ha venido un chico de la gasolinera con los barriles y me ha preguntado si da usted su permiso para descargarlos en el almacén. Ah, el chico de la gasolinera, sí, sí. Sí, sí, que los descarguen y los coloquen en el almacén. Ah, diles que la factura a nombre de Mr. Thomas, el loco de la 12. Seguro que estará encantado de hacerse cargo de ella. Como usted ordene, doctor. Y si no se le ofrece nada más, me voy a casa. Ya son más de las 12. Sí, váyase a casa y descanse. Hasta mañana. Adiós. Sí, adiós, adiós. Yo también me voy a casa. Estoy cansadísimo. No se olvide que el carruaje tiene que estar preparado mañana a las 5 de la tarde. Descuide, doctor. Estará preparado a la hora de siempre, como todos los jueves. ¡Por fin es jueves! Un poco de acción nunca viene mal. ¡Qué aire más puro! No hay nada mejor que un paseo por el campo al atardecer. Y que usted lo diga, juez. Ya estaba harto de pasar tanto tiempo en la cama. Así no hay quien escriba ni una triste nota. ¿Y usted, doctor? Le noto muy callado. No ha abierto la boca desde el desayuno. Dígame, ¿qué nos tiene preparado para hoy? Ya me conocen, amigos. Lo mío es escuchar. Estaba enfrascado en mis cosas. El hospital me da mucho trabajo y ya saben que soy el menos indicado para mantener una conversación divertida. Vaya, veo que se ha vuelto a poner la medallita, señor juez. ¿Cuál es la ocasión? ¡Vamos! No se haga distraído, Billmore. Al subir del carruaje no pude evitar ver todos esos bidones de gasolina cargados junto al pescante. Entonces pensé, el doctor nos tiene preparada otra sorpresa de las suyas. ¿Quiénes son esta vez? ¿Acaso las dos gemelas que nos prometió? Demonios, juez, no se le escapa el más mínimo detalle. Me conoce usted mejor que mi propia mujer. Sí, en efecto, les he preparado una nueva representación, como usted lo llama. que estará a la altura de la bajeza de sus instintos. Y por lo que al hospital respecta, sería muy conveniente soltar algo de lastre. Ya saben, deshacerse de algunos casos crónicos. Estamos de enhorabuena. Por fin pondré punto final a mi concierto. Ya lo estoy viendo. El teatro repleto de gente. De repente, se encienden las luces y el público enloquecido empieza a vitorear mi nombre y a pedirme que salga al escenario a saludar. La Staatsoper de Viena rendida a mis pies. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Déjalo ya, loco estúpido! ¡Usted no irá a ningún teatro! ¿No ve que esta noche no irá a ninguna parte? Su aspecto es tan monstruoso que la gente huirá al verle la cara. Es usted una cicatriz andante. Con esas manos no puede ni espantarse las moscas. ¡Es usted un demente! Hasta mi mujer, que es una santa, vomita de asco ante su presencia. Usted sí que es un lunático. ¿De verdad se cree usted que nos hemos tragado eso de que usted es el juez de la ciudad de Reading? La única relación que tiene usted con la ciudad es esa mísera pensión que su padre dispuso hace 40 años para el pago de la cochiquera en la que vive, señor juez. ¿Cómo se atreve? Por el amor de Dios. Si hasta lleva usted prendida una medallita de plástico. ¿Su mujer? ¿Habla usted de su mujer? Hace más de 40 años que su mujer huyó de su lado. Está usted solo. ¡Solo! Nadie preguntaría por usted si se lo tragase la tierra ahora mismo. En eso estamos de acuerdo. Tampoco por usted, mi querido Thomas. Nadie preguntaría por nosotros si desapareciéramos. Veo que están ustedes llegando a conclusiones muy acertadas. No hay como una buena terapia de grupo para llegar a la verdad. Hace mucho tiempo que sus familias les dejaron al cuidado de la residencia. Esa institución que ustedes, en su locura, llaman casa. ¿Cómo se atreve usted a hablar de mi familia? Explíquese, doctor. Con mucho gusto, juez. Como decía, sus familias les dejaron a nuestro cuidado nada más regresar del frente. Cuando llegaron aquí, su estado era tan lamentable que a punto estuvimos de dejarles morir en sus habitaciones sin auxilio alguno. Pero ya ven, me picó la curiosidad y decidí prolongar su vida un poco más, pues mostraban una enfermedad mental desconocida hasta entonces. Eran ustedes unos psicópatas muy curiosos. Sus crímenes de guerra tenían una firma muy especial, pero además eran capaces de olvidarlos y transformarse en personas respetables. Me propuse estudiar sus mentes, queridos amigos. Les consideraba mis ratas de laboratorio. Lo malo era que les necesitaba solo para mí. Nadie debería conocer su existencia, incluida su familia. ¿Familia? Lo que me recuerda que uno de estos días he de felicitar a mi ahijado Paul. Está a punto de ingresar en el ejército. No interrumpa ahora. Como decía, necesitaba verles en acción. Así que empecé a organizar esas representaciones que a ustedes les gustan tanto. Una tarde engañé a sus padres, Thomas. Les hice venir a la residencia diciéndoles que su estado había empeorado y el fatal desenlace se podría producir en breve. Sus padres acudieron apresuradamente al hospital por ese camino tan polvoriento que viene del pueblo. Así que les ofrecí un refrigerio al llegar. Algo refrescante. Un vaso de agua helada, con lauda no suficiente para dormir a un elefante en plena carrera. Al quedar inconscientes, les amordacé y los llevé a su habitación. Ustedes charlaban como de costumbre. Nada más ver los cuerpos, usted, John, cogió el cuchillo que yo mismo había dejado junto a usted y les rajó el cuello sin pestañear. Luego Thomas remató la faena, prendiéndoles fuego, sin dudarlo un momento. ¡Miente! ¡Está usted mintiendo! Y luego llamamos a su mujer, Thomas, y usted la quemó viva mientras hacía sonar ese ridículo violín con sus manos deformes. ¿Cómo que yo maté a mi Elizabeth? ¡Miente! Y así fueron desfilando uno a uno todos sus familiares. Padres, hermanos, tíos, esposas, sobrinos. Todos ellos murieron a manos de ustedes, sucios bastardos. ¿Quiere usted decir que perdidos en nuestro propio instinto, fuimos incapaces de reconocer a nuestros seres amados? Precisamente. Como cualquier psicópata, adolecen de la capacidad de empatizar con sus víctimas. Pero en ustedes, el síntoma se muestra en grado superlativo. No eran capaces ni de reconocer a su madre. Usted mismo, amigo Mortimer, en su delirio, trajo la garganta de su hermana cuando vino a comunicarle la muerte de sus padres. No se daba cuenta de lo que hacía. Ni siquiera recuerdo haberla visto en los últimos 30 años. La excitación me nubla el entendimiento. Cuando mato, soy como el león que sale en busca de su presa. ¿Qué importa el desgraciado que tengo delante? Solo importo yo. Y cuanto más débil y desvalida es mi presa, pues mejor. El placer es más intenso. Jamás supe que uno de esos desgraciados era mi propia hermana. Querida hermana. La única mujer que me ha querido en este desolado y frío mundo. Tu hermana. ¿Podrá perdonar algún día? Déjese de lamentaciones y asuma sus acciones como un hombre. Y usted, Thomas, ¿no reconocía la voz de su esposa cuando gritaba entre las llamas que usted mismo alimentaba con gasolina? ¿No reconocía tampoco a su hermana mientras se consumía abrasada en el voraz fuego? ¿Y a sus sobrinos? No, insista, se lo ruego. Todo lo que usted asegura que hice no es más que un sueño. No recuerdo haber asesinado a mis sobrinos. ¡Solo unos miserables! Ahí lo tiene otra vez. El misterioso lienzo blanco. Bien, creo que el estudio ha tocado a su fin. Poco hay que decir. Ha sido una absoluta pérdida de tiempo. Solo podría concluir que esa pulsión de muerte que ustedes albergan en lo más profundo de esa cloaca que tienen por cerebro está producida por un enorme lienzo blanco. Algo desconocido, situado en el fondo de su mente que les produce una angustia atroz. Un fantasma, si quieren. Algo imposible de clasificar porque carece de todo concepto o referente. No se engañen, señores. Ustedes no actúan por puro hedonismo. La búsqueda de placer es común en todos los humanos. Ustedes lo que verdaderamente quieren es matar su propia angustia. Nada más puedo decir al respecto. No hay estudios que avalen esta teoría, aunque auguro grandes adelantos sobre la materia en este siglo XX que comienza. Pero no hagamos tardar más a nuestros invitados. ¿Se ha traído el violín, Thomas? Ha dicho usted la palabra mágica, querido doctor. Siempre lo llevo conmigo. Bien, le prometo que esta noche acabará usted el dichoso concierto. ¿Y usted, Mortimer, se ha traído la medallita? Sí, la llevo prendida debajo del abrigo. La celadora me la colocó antes de salir. ¡Váyase al diablo! ¡Es usted peor que nosotros! Esta noche es muy especial. Por primera vez vamos a tener invitados. Unos cuantos amigos de la residencia que han accedido gustosos a participar en la representación. Enfermos por los que ya nada podemos hacer. Versos sueltos de esta vida, como decía el poeta. Pacientes de avanzada edad sin ataduras en este mundo, en los que ya no merece la pena dedicar más esfuerzo o gastar más dinero en remedios que aplaquen sus dolores. Una idea maravillosa, doctor. Le felicito. Será una velada inolvidable. ¿Inolvidable? Pero no se da cuenta que vamos a ser nosotros las víctimas de este holocausto. No me lo puedo creer, doctor. Asesinados junto a un grupo de viejos babosos. A mí. A todo un juez. Un respetable de la ciudad. No se engañe más, amigo Mortimer. Es usted solo un baboso más. Un vejestorio apestoso. Demonios, podría asearse un poco, despide usted. Un olor nauseabundo. Buenas tardes, doctor. Llega usted un poco tarde. Los demás invitados están ya preparados para empezar la función. Veo que trae usted amordazado a nuestros amigos, doctor. ¿Hubo algún problema por el camino? No, nada de eso. Es solo debilidad. Están algo débiles para sostenerse erguidos, pero ya ve usted, siguen de un humor envidiable. ¿No es así, querido Thomas? Y usted que lo diga, impaciente por acabar el concierto de una vez. Hoy es el día, Thomas. Tenga usted paciencia. Celadora, reúna a nuestros invitados en la sala de conciertos y sírvales un tentempié. ¿Sala de conciertos? ¡Esto es la perrera municipal! ¡Dios! Acabo de entenderlo todo. ¡Va usted a acabar con todos nosotros! Exacto, Mortimer. Mal momento ha elegido usted para recuperar la cordura. Mírese en el espejito que hay encima del asiento y dígame cómo se siente. Eso que ve es la realidad. Dios, soy un monstruo. Estoy totalmente desfigurado. No puedo moverme. Y esta ridícula medallita. ¿Se está usted burlando de mí? Nada más lejos de mi ánimo, amigo. Ha de saber usted que le he salvado de morir en muchas ocasiones. Su compañero de planta, el violinista, ha intentado prenderle fuego en incontables ocasiones. Por eso su cuerpo está cubierto de cicatrices. Difícil contarlas. Algunas son muy antiguas, otras, más recientes, cubren las anteriores dándole aspecto de lagarto maloliente. Por favor, doctor, está usted entreteniendo a los invitados. Ahora que lo pienso, debería afinar un poco el violín. ¿Me podría liberar las manos? Cuando llegue el momento, no se apure. Está usted enfermo. No sé por qué le llaman doctor. No es momento de reproches, juez. Mire usted a esos ancianos. ¿No le dan ganas de rajarles la garganta como hizo con esa niña en la guerra? Desáteme, se lo ruego. No deje que los perros me despedacen. Denme un tiro y acabemos. Recuerde que usted mismo dijo que el placer debía ser prolongado al máximo. No estaría bien privarle a Thomas del placer de prender fuego a su mejor amigo, el... ¿A mí? El juez Mortimer, el loco de la medallita. Compréndalo, el violinista tiene que acabar su concierto. Para ello debe usted arder lentamente, pues la inspiración no es un caballo de carreras. No se preocupe, Thomas, tenemos más gasolina de la que pueda necesitar. Sin duda será hoy el día más feliz de su vida. ¿Alguien me llama? Querido Thomas, se ha cambiado el traje. ¡Cuánta elegancia! ¿Está usted preparado para empezar? Lo estoy. ¿Me dan la gasolina? Frente a usted, en esas bellas garras de cristal. Sírvase de cuantas necesite. Thomas, soy yo. Mortimer. El juez. No mira usted a quemar vivo. ¡Cállese, miserable! No conozco a ningún juez. Esos gritos son sublimes. Ya vienen. De lejos, como las nubes. Bellas inspiradas notas inundan mi cabeza. Perdone que le moleste, doctor. Tenemos mesa reservada para cenar dentro de una hora. Tiene usted razón. Vaya subiendo al carruaje. Enseguida estoy con usted. ¿Qué va a hacer con los cadáveres? Hay por lo menos una veintena de ellos, humeando en el patio. No es conveniente llevarlos de vuelta al hospital.